la comida que te da el penal, hasta el tercer hermano no lo puede comer. Que busquen al que no es, nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la noticia nacional, seguramente cruzó las fronteras, se instaló en los centros de poder. Se tomará allí debida cuenta del anuncio de la señora Presidenta de la Nación. ¿Es algo que a vos que vivís en Moreno te interesa? ¿Te importa? ¿Cambia nuestras vidas? Creo que en materia de política exterior es una señal de que la Argentina, aún en los relatos, en los discursos, en la búsqueda de hacer pie con cierta fuerza, no está desencajado el anuncio de ayer. Yo no lo entiendo así. Lo entiendo como parte de aquella recuperación de soberanía en el uso de la palabra que no sería menor, tampoco trascendente, pero no menor. Si se anuncia la aplicación de la ley antiterrorista para la empresa Tannelly, porque generó terror, es lo que el texto modificado del Código Penal establece. Entonces, ¿cuál sería el problema o lo que en definitiva trae como coletazo la crisis a partir de el cierre de una fábrica que se fue? Si esta gráfica norteamericana se fue y se puede hacer una asociación de esa gráfica que se fue con los buitres, pregunto si Quick Food brasileña no es buitre porque se fue. Y Gendarmería custodia las máquinas para que éstas puedan salir hacia San Jorge, Santa Fe. Recuerdo el ejemplo, doloroso para los laburantes, de Patty, porque me parece que si hay algo que tenemos que hacer en función de lo periodístico, es establecer parámetros. La presidenta dijo que los buitres con Donnelly o Donnelly buscan crear terror en la población. A partir de allí es que va a aplicar lo que es la modificación del Código Penal. Que eso es la ley antiterrorista. No hay una ley antiterrorista, sino una modificación del Código Penal. Para todos aquellos que busquen desestabilizar al gobierno o generen terror en la población. Ahora, agregó algo más la Presidenta de la Nación que tiene que ver con los medios que dan a conocer eso. ¿Y cómo no dar a conocer que una empresa, en este caso norteamericana, se fue y dejó a 400 familias en la calle? ¿Qué se hace? ¿Se espera que Tomada se reúna con los trabajadores, que en este caso habían hecho una marcha por Callao y Corrientes? Estuve en Capital Federal ese día y los vi protestando porque todo el mapeo que habían hecho los laburantes daba cuenta de el cierre de la fábrica o un problema importante en la fábrica. Y esto ocurrió a las pocas semanas de LEAR. Un solo medio nacional tomó la noticia que fue crónica. La ley antiterrorista se aplica en el sentido de la norteamericana vinculada a los buitres, se aplica para los medios que dan a conocer esto porque propagan el terror, se da para aquellos laburantes que se quedaron sin empleo y que no esperan que Tomada los reciba cuando Tomada es cómplice de las acciones empresariales y cortan una ruta, ¿qué es lo que en definitiva se abre como perspectiva del anuncio de ayer? Estoy totalmente de acuerdo que se aplique la ley a una empresa. Ahora, se abre el panorama y quiero recordar que la ley antiterrorista sí se aplicó y se está aplicando en el caso de un periodista en la zona norte de nuestro país, que cubrió un acontecimiento, entonces, a partir de lo que el periodista trabajó, es considerado como un acto de desestabilización porque dio a conocer la situación y le habrá agregado algo que hoy no se permite, pero ya sería demasiado expresar lo que es la opinión. No tomando un café, la opinión a partir de la información. Entonces, dividir lo ocurrido, lo sucedido, es importante para no caer en tentaciones que no nos llevan a ningún lugar, sino a escenarios de deseos que nunca se van a cumplir, ni siquiera abonan a la fantástica y hermosa utopía, ni siquiera. Aquí lo que se estableció ayer es el uso de una situación que cualquier gobierno lo hace, a ver, lo hace desde un intendente a pasando por cualquier gobernador, y este gobierno y los que vengan, de una situación trata de fortalecerse para, primero, decir que no hay un problema económico, segundo, señalar que se crece tan bien en la Argentina que comenzó a atacarse los cimientos del crecimiento, y por tanto ese es un proceso de desestabilización, lo cual lleva a la aplicación de la ley antiterrorista. Estos pasos que señalo tan solo hacen sostener aquello que en este programa dijimos hace mucho tiempo. No sacan leyes de esta característica, que es una modificación del Código Penal cuando tratamos la ley antiterrorista, porque lo pida el Grupo de Acción Financiera, que fue el GAFI. Deberá ser aplicado en situaciones en donde el gobierno cree y considera que se está desestabilizando o imponiéndole al gobierno una decisión a contramano del sentido general o de la población, o cuando se infunde terror. Y lo que cambia de las aplicaciones que se han hecho hasta el momento es que la señora presidente lo anunció. ¿Eso hace diferente la situación? Tal vez. Tal vez. Pero es una ratificación del rumbo de derecha, no por Danelli, no por la imprenta, porque se fueron, sino porque lo que deja ahí incubándose es la idea que no se puede protestar y mucho menos difundir la protesta, porque puede ser considerado como un ataque a un modelo de crecimiento que no puede ser desestabilizado. Entonces el relato pasó a un plano superior. Si tenemos tiempo, hoy lo encontramos, gringo, a mi compañero. Mercedes Marcó del Pon, ex titular del Banco Central, en un medio económico, habló de los problemas que vamos a tener en la segunda mitad del año. Es decir, cuando salen del poder, hablan. ¿Esto pasó con el kirchnerismo? No, señores, pasó siempre, siempre. Lo que hace diferente la época de otras es que el gobierno está sumamente convencido que quieren desestabilizarlo por todos los medios posibles y con los medios posibles. Claro que ayer escuchaba la declaración, no me preocupó, no me generó una preocupación la declaración de la señora Presidenta de la Nación, pero la ley antiterrorista fue aprobada por el Frente para la Victoria. La aprobó hasta el señor Carlotto. Este país tiene a Milani como jefe del ejército. Y tiene a un teniente coronel como secretario de seguridad. Y tiene a un sheriff como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sigo. Es una preocupación que la presidenta de la Nación diga, vamos a aplicar la ley antiterrorista contra una empresa norteamericana. Es más, va en el camino correcto la presidenta. El punto es lo que abre de aquello que ya está con una apertura notable desde hace muchos meses. Vamos a poner el punto, y aparte después seguimos charlando con Bernardo, de esto. ¿Qué es la aplicación de la ley? ¿Por qué se habla efectivamente de Donnelly y al mismo tiempo de los trabajadores, y se suma esto a los dirigentes de izquierda y a los partidos de izquierda? Hagan un repaso de la semana de lo que se ha dicho desde Lear para acá. Háganlo. Ayer en la editorial dije, no se prepara esto, o frase tan vieja, al divino botón. No es que son ensayos para la ceguera, sino para la lucidez dentro del planteo que hace el gobierno. Esto vino para ser aplicado, no para que esté ahí porque el Gafi lo pidió. Si los trabajadores de la imprenta, Donnelly, mañana realizan un corte porque los propietarios de las revistas que se hacían ahí van a buscar el papel, que es el insumo para seguir trabajando durante cinco meses, ¿qué hace el gobierno? Los abraza, tomada, ayuda. Y recuérdenlo, Patti, la empresa brasileña, se fue, vació la empresa, se las tomó. ¿Y qué resultado tuvo el planteo y la protesta de los laburantes? En el ministro provincial, creo que es Cuartango, la respuesta fue que Gendarmería ubicó a las Fuerzas Verdes, a los agentes dentro de la planta, para que tranquilamente Patti vaya a San Jorge, Santa Fe. Punto, terminado el asunto. Lear, Gendarmería, lista para impedir que las fuerzas de izquierda que amenazan a este gobierno corte la Panamericana. No se equivoquen, no es necesaria una ley solamente. Es necesaria la fuerza. Y si la derecha está enmascarada con cierto traje progresista, señores, desde hace algunos años estamos en un problema. Y ese problema crece mientras la fuerza represiva aumenta. Así arrancamos este viernes. Voy a anunciar lo que finalmente teníamos que hacer ayer, no pudimos, que es el trabajo realizado por Fernando Ochoa en la sala de sesiones del Consejo Deliberante en la toma de los audios de las expresiones y manifestaciones de los concejales por la expropiación o intento de expropiación de los terrenos en Villanueva. Vamos a hablar con propiedad. Es un proyecto de expropiación. Miren, es imperdible los planteos que aparecieron allí. Son imperdibles en torno al consenso. Un solo concejal de los presentes dijo negativo, uno solo. El resto acompañó, por lógica lo hizo. Pero si quiere, hubo un cruce de opiniones que merece usted escuchar a propósito de los enormes dibujos o los planteos que hacen a la tierra y al trabajo. sobre todo un concepto. No vamos a tener tiempo hoy, pero el lunes me comprometo a buscarlo a Carlos Benítez, presidente del bloque Frente para la Victoria, además presidente de la Comisión de Tierras, porque dejó instalado un elemento muy valioso que comparto con Benítez. Para nosotros siempre fue aquello de que la tierra es de quien la toma y la trabaja, de quien la posee y la trabaja. Bueno, por ahí fue Carlos Benítez. Y si por ahí es la política del concejal y es la política del gobierno de Hues, entonces, señores, no tienen que reprimir ninguna toma más. Y tienen que aceptar que la tierra es de quien la posee y de quien la trabaja, y después vendrá la regularización dominial y legal, si quieren ustedes. Bueno, esto es lo que dijo, no en una síntesis, es un concepto del concejal Benítez al momento de debatir con la concejal Claudia Seff. Y no se lo tienen que perder, sobre todo aquellos que están en situación de preguntarse qué sucede con su tierra, ¿verdad? Y finalmente, tenemos hoy para compartir con ustedes una nota que le hice en el día de ayer a Contreras, que dijo, si a mí me vinculan con la perlita, no me importa. Así que más o menos por acá va el programa de hoy, luego de esta pequeña editorial respecto a una ley que se aplica, porque la modificación del Código Penal existe, y si no existe, se suman los códigos y te parten la cabeza. Ficción.

del año 1991 al 1995, que conoce el lugar, que recorrió el lugar, cuestionó que no se le dio al Frente Renovador, o a ella, no me queda claro si es a ella o al Frente Renovador, más información, es decir, que se haga partícipe a Claudia Seff de ese gran logro de la expropiación. Sí, nada distinto a lo que he escuchado desde hace muchos años de Claudia Seff, ¿no? Después de aclarar que van a acompañar y que acompañaron, ya les voy a explicar quién fue el único que dijo no y fuerte, negativo, así, del Frente Renovador, habló Graciela Benítez Caballero. Y lo hizo en estos términos. Son varios audios, preste atención porque tratamos de revivir la sesión en donde se trató un proyecto de expropiación de la manzana 319A, 42 hectáreas, en Villanueva, tema que nosotros lo investigamos desde el año 2010 hasta hoy. Vamos. Tal cual como expresó la concejala Fer, este expediente no es un mero número. Este expediente está nutrido de alrededor de 2.000 familias que viven en esta sierra. Este Moreno ha abrazado. Y que un grupo de compañeros del Frente para la Victoria hace meses que nos miramos a los ojos con estos vecinos y realmente hemos trabajado y han demostrado el agradecimiento que tienen a este pueblo de Moreno. Y realmente, señor presidente, este día es un día histórico para estos vecinos. Y este día es el inicio de algo importantísimo para los vecinos, hermanos de diferentes nacionalidades que este Moreno ha abrazado. Es histórico porque no presenta antecedente en Moreno este proyecto de expropiación. Porque ha tenido la decisión política este intendente Mariano Huez de pensar y creer que no hay ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera, que todos somos vecinos de Moreno. Y en ese concepto sugirió para que empecemos a trabajar con el equipo del Ejecutivo, del IDUAR, con esta familia. Estas familias que hoy vienen a ser representadas es un delegado por manzana. Hemos trabajado hace meses conjuntamente con ellos, hemos compartido mate, hemos compartido barro, hemos compartido frío con ellos. Y realmente el intendente piensa en que todos tenemos la misma posibilidad y trabajar para que vivamos cada vez mejor. Ahora vamos a escuchar a Claudia Seff. Fue un enredo que llevó en un momento a decir un consejero del oficialismo que es sano que nos peleemos bien, es sano. Ya van a escuchar quién fue el que dijo eso, pero Claudia Seff, vamos. Solamente hablé de un antecedente que lo tengo aquí, de ese hombre con otro que vendía las tierras y que estuvo acá en la parlamentaria por una denuncia concreta de un montón de vecinos, que no sé si están hoy representados o no. Este es el marco histórico que yo estoy hablando, porque no soy concejal hace dos años. Este es mi marco de responsabilidad. Hace mucho que estoy, y conozco el barrio, y conozco la situación. No me metí como los concejales del oficialismo, porque no fuimos invitados a tomar mate y poder charlar. Y sabemos que hay una necesidad, y sabemos que hay una resolución con esta herramienta que estamos dando. Lo que no queremos es que sea irregular y que no termine como corresponde bajo todos los marcos que hacen a la ley. A la ley. Esto es lo que yo estoy marcando. Porque Moreno tiene historia de toma y tiene historia de asentamiento, que se los puedo nombrar porque he trabajado muy bien en ellos cuando nos tocó gobernar, para generar que estas personas tengan como hoy la casa bajo su titularidad, con el esfuerzo, y sé cómo iniciaron. Y puedo darle cátedra de esto, porque estuve al lado de la gente humilde. Entonces no vengan con esta demagogia de que nosotros no. Eso es lo que yo no quiero entrar y no me interesa. Por eso hablé, voy a seguir hablando, y lo único que quiero es basta de pobreza, basta de manoseo, quiero que la gente tenga como corresponde la dignidad de una vivienda, de un barrio que se lo aprecie, de la educación, de la sanidad y del trabajo. A ver, el oficialismo no tiene que invitar a nadie. Si hay un proyecto, vayan al asentamiento y punto, ¿no? Me parece muy primario, muy infantil. Muy primario, muy infantil. Porque no me invitaron, no fui. Son concejales. Si lo invertimos, si Claudia Cefo, cualquier concejal de la oposición, está preparando un proyecto, invita, llama a Benítez, a Graciela Benítez, o a Carlos Benítez, o a Walter Correa, para decir, vengan y sean partícipes de este proyecto. Lo que es interesante del planteo de ASEF es la legalidad. Ojalá hubieran ido por el lado de la legalidad. No digo que lo otro no sirva como para que se genere una discusión. Digo, la legalidad, porque esto está en el marco de las autonomías municipales. ¿Puede un municipio expropiar? Hasta aquí se ha manifestado por la positiva. Ahora, si uno de los propietarios de esa parcela dice, esto no es así porque es la provincia de Buenos Aires quien tiene que expedirse una expropiación y una ley provincial es superior a una ordenanza, ¿cómo se resuelve legalmente ese litigio? Primera cuestión. Segundo, la tasación de la tierra. Tercero, ¿es conveniente pagar una tierra en los valores que pueden producirse con fondos propios para que después los vecinos le paguen al gobierno una cuota? Lo legal no es menor. Aun cuando después escuchemos una apreciación que entiendo parte de una concepción política de Carlos Benítez, que fue muy valiente en expresarla, esa concepción, en la sala de sesiones. Pero lo legal no es menor, porque esto no es mágico. Se puede tomar esto como un buen proyecto institucional para motorizar una campaña, pero por supuesto, no se expropiaron los terrenos de Bon Giovanni, que se le va a pagar el dinero en algún momento, si es que le paga la provincia, a Piero Dato, que es decir, Danilo Pastore, secretario de Economía en dos dictaduras militares. ¿No es eso? Pues estamos hablando de expropiación y no de confiscación. Expropiación significa que si hay un titular, se le debe pagar a ese titular. Entonces tiene que haber una tasación oficial, por un lado, y el propietario dirá, no, yo tengo mi tasación. Les voy a dar un ejemplo concreto de lo que fue un negocio inmobiliario. Si no, pregúntenle al señor Stefani cuánta guita ganó con las tierras que eran del parque industrial cuando se fue hacia la expropiación. Y Stefani es un deudor millonario del municipio de la provincia de Buenos Aires. Quédese con esto de la deuda millonaria, porque si algo que tiene Villanueva con los titulares es que algunos tienen deudas millonarias. Vamos a escuchar a Graciela Benítez después que Claudia Cefo hace esa referencia, y cuando dijo dos o tres personas, habla de Sancheta, que él, Claudia Cefo lo mencionó. Dijo, Sancheta estuvo acá. Y Sancheta estuvo ahí, yo no tengo... Por ahí la imprecisión es si Sancheta estuvo por lo de Villanueva o Sancheta es el que llega en una sesión que después termina a los piedrazos del barrio La Gloria 2. Una comisión que se desprende, lo tengo presente, se desprende de lo que se estaba discutiendo en la carpa provista por el obispado. Viene Sancheta, viene Humberto Cabral, y no recuerdo el otro muchacho que estaba ahí, y hablan con los concejales en labor parlamentaria. Carlos Macil, gracias, ahí está. Y hablan con los concejales en labor parlamentaria, como si fueran representativos de todas las familias de La Gloria 2. La propuesta de Sancheta era llevar esas familias, ¿sabe a dónde? A Villanueva. Esa fue la propuesta. Hasta que alguien apareció con un diario en el que trabajábamos nosotros, el diario para usted, y dijo, mire, acá tenemos un problema, mire, acá ocurrió algo. Lo recuerdo porque eso terminó en una escena de pugilato dentro de la carpa prevista por la iglesia. Bueno, hacer un poco de memoria no está mal. Todo esto para escuchar a Graciela Benítez Caballero, porque el eje era sacarla a Claudia Seff, exponerla a Claudia Seff como que no está tan de acuerdo con la expropiación. Ha ocurrido y esto ya es un modelo legislativo. Vamos. En el expediente consta la denuncia y en el expediente consta la participación que hizo el Ejecutivo, que intervino y hay una denuncia realizada desde el Ejecutivo. Por lo tanto, le digo a mis colegas que el intendente no tomó una decisión trasnochada, improvisada, sabe qué decisión tomó y sabe que va a beneficiar a todo ese grupo de miles de familias asentados en este lugar. Recuerdo que el proyecto de expropiación que va a llevar a una presentación que hará el municipio a la justicia es una parte del gran predio tomado de Villanueva. ¿Sí? Importante, sí, importante. Pero puede ser este como, diría yo, un globo de ensayo. No una cortina de humo, ¿eh? Hago la diferencia en términos periodísticos. Es un globo de ensayo de West a ver si esto camina en el sentido de cierta regularización dominial, probablemente. Bernardo. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. Un globo de ensayo, poniendo el acento más en lo de ensayo o en lo de globo. Y tenemos que esperar un poco. Hay que esperar. Yo no podría, por lo menos me inclino por las dos palabras, un globo de ensayo. Muy bien. ¿No? El tiempo lo dirá. Y el tiempo, cuidado. No es que de acá a dos meses vamos a saber. No, hay que ver qué papel juega la justicia en esto. Si rápidamente pide que los titulares se presenten, aquellos que aparecen como titulares. Si tienen todos los papeles, y si no tienen todos los papeles, pero tienen papeles, ¿cómo se resuelve? ¿Se le niega? ¿Se le niega esto? ¿Sabes por qué lo planteo? Porque no es que nos vamos de tema, nos ubicamos siempre en tema. En la sala de sesiones algunos dijeron la gente compró de buena fe. ¿Y cómo es comprar de buena fe? ¿Cómo se determina la compra de buena fe? ¿Por un boleto compraventa? Si es así, el que está detenido, Grasa, por el asesinato de Carpiu, compró de buena fe. Es más, tiene algo Grasa que seguramente los habitantes estafados de Villanueva no tienen. Grasa tiene un acto realizado en una escribanía de Moreno, muy importante, donde se le vende el 50% de la parcela. Y después hay otro acto importante donde se le vende el otro 50%. O es el mismo 50%. Pero quiero decir, tiene un documento ante un escribano que certificó la entrega de guita y estaba comprando buena fe. El que está detenido es Grasa, no la mujer. La mujer está en libertad, no tiene relación con el crimen de Carpiu. La mujer puede decir, necesito la plata, ¿sabes para qué? Para sacar de la cárcel a mi marido. Y tengo esto. De allí que lo legal tiene no solamente importancia de comprenderlo, sino importancia para los vecinos de Villanueva. Lo otro tiene que ver con la política y el discurso, y está bien que se haga. Ahora, hay que ser concreto en esto y hay que ser muy responsable en encontrar la información. Sí. Creo que la cuestión de la buena fe tiene que ver con el hecho de que aquellas personas que están ocupando un terreno, un lote, no están ahí para hacer un negocio, sino para tener una vivienda digna, claro, dentro de lo posible. Sabemos en las condiciones terribles en las cuales están viviendo, sin urbanización, sin los mínimos servicios, pero de todos modos luchan por eso. Y la cuestión de la buena fe tiene que ver con el hecho de que compran de manera tal que al no estar haciendo un negocio no conocen los vericuetos legales, se amparan, digamos, en algo que los asiste, que tiene que ver con la debilidad y la vulnerabilidad ante las normativas. Por otro lado, una persona que invierte más de $1,000,000 o $1,000,000 en su momento, no recuerdo bien, o más. Esa era la cifra, no sé, creo que nunca la pagó. Sí. Pero me acuerdo que era por lo menos lo que Grasa decía en su momento, que había invertido en su momento en esa tierra, más de $1,000,000. Sí. Y que en esa circunstancia no puede ampararse una persona que maneja esa cantidad de dinero y le invierte en tierra, en no saber porque no conoce bien los papeles y no los leyó bien y es poco creíble en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que tiene que ver con el comprar de buena fe tiene que ver con esto, ¿no? Con la opacidad de las regulaciones sobre todo en familias que son originarias de otros países, de pueblos hermanos de Latinoamérica que vienen intentando tener un pedazo de tierra y que obviamente dentro de la vulnerabilidad en la que están compran cualquier cosa. No, a ver, hacer un repaso de esto es porque lo laburamos. Esa es la razón. Sí, por supuesto. La razón de hablar de Villanueva es que vivimos en gran medida ese proceso. Entonces, tenemos autoridad para hablar. Tenemos autoridad porque con todo lo que significó inclusive una campaña, está bien, le hizo Sancheta tirando volantes por la Municipalidad del Consejo, diciendo que yo trabajaba no sé para quién y que estaba en contra de los intereses del pueblo y de los vecinos de Villanueva, que fue nada, fue un mojón, ¿verdad? Porque nosotros le hicimos la nota a Sancheta, a Salcedo, a los vecinos, a Daniel Grasa, a la CTA, al MTL, y en cada proceso decíamos, esto es una estafa. Y resultó ser una estafa, no porque nosotros lo dijésemos, sino porque finalmente Liduar, ¿qué recibió a Daniel Grasa? ¿Qué recibió el señor Adrián Ángel? ¿Qué recibió el señor Sancheta? Terminó diciendo, hay maniobras defraudatorias, previo a una campaña. Previo a una campaña. Entonces, cuando nosotros hablamos desde este lugar, es que le llevamos a los vecinos de Villanueva y le explicamos a los vecinos de Villanueva, y a vos te consta, cómo era la maniobra defraudatoria antes que Liduar publicara en su página de internet que había maniobras defraudatorias, que no tenían que ir a ninguna contaduría ni escribanía de Morón, que no había ninguna cesión de derechos que lo convirtiera a Sancheta en apoderado de Grasa, que Grasa debía $500,000 por un juicio de apremio que le traslada a la mujer de Salcedo cuando se hace el boleto compraventa. Todo eso lo hicimos entre el año 2009 al año 2012, como programa de radio, como periodista, si quieren ustedes. Así que nosotros estamos hablando de ahí, ¿no? Y nos parece interesante el proyecto de expropiación. Nos parece muy interesante, claro, claro. En ese momento en el cual Recorte Informativo y la labor periodística perdón, que se realizó en ese momento, que ustedes como periodistas realizaron en ese momento, me excluyo porque en ese momento no participaba y no tomaba, no era parte de Recorte Informativo. En ese momento bien se describían las estafas que se estaban manejando en ese momento, y yo recuerdo que las afirmaciones para defender todas esas maniobras tenían que ver justamente con que era otro momento histórico el cual se estaba viviendo y que las leyes no eran suficientes para dar lugar a todas estas familias y crear este gran proyecto, ¿no?, productivo que venía con un galpón que resultó ser un lugar totalmente vacío, ¿no? Pero que en su momento iba, según nos relataban Sancheta y otros referentes, iba a ser un polo industrial, ¿no?, en el cual se iba a producir de manera cooperativa y digamos comunitaria una serie de productos para la comercialización. Y por otro lado, bueno, que para que eso fuera posible había que conseguir dinero de alguna forma y que ese dinero se iba a conseguir de maneras que no eran del todo legales, ¿no? Y esto era reconocido, obviamente no en los micrófonos, sino y no públicamente, pero sí era reconocido cuando uno trataba de indagar sobre el proyecto, ¿no? Y compartiendo uno, digamos, o compartiendo, digamos, las personas con las cuales se dialogaban estas cuestiones, el punto de vista de que obviamente las leyes están hechas, o en mayor medida están hechas para preservar la propiedad privada y llevar adelante los negocios, entonces se abría toda esta estrategia manifestada por esta gente, por Sancheta y por otros, en relación a que, bueno, sí, no estaba muy bien de papeles la cuestión. Bien, vamos a escuchar a Graciela Benítez. No solamente fue Sancheta. La idea es precisamente lo que estaba planteando Bernardo, que si bien estaba flojo de papeles, había algo que hoy, aún con el proyecto de expropiación, es superior a cualquier papel. Ya viven ahí. Tomaron la tierra. Esa es la cuestión. Tomaron la tierra. Y una vez que se tomó la tierra y que se propagó la toma desde el fondo hacia la Ruta 23, lo que intentaron hacer algunas organizaciones y ahora el intendente o la intendencia es hacer algo cuando ya está todo hecho. Porque no los van a sacar de ahí. A ver, seamos claros. Estuvieron y soportaron. Hubo muertes. Hubo enfrentamientos. Hubo maltratos. Hubo discriminación. De todo ha existido en Villanueva. Ya están instalados. Ya tienen su casa allí. Ya están levantando paredes. Entonces, ahora, cuando todo pasó, se trata de dar algún marco de regularización que después le define muy bien Carlos Benítez. Muy bien, pero escuchamos a Graciela Benítez. Vamos. Tengo en puerta el audio de Melamed. Perdón. Melamed que habla de la necesidad de establecer cambios en el proyecto y que, por supuesto, el Frente para la Victoria aceptó de esa manera. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador, salvo un concejal del Frente Renovador, dijeron sí, votamos esto, vamos por el proyecto de expropiación. A ver qué decía Melamed. Hay que priorizar algunas cuestiones legales para que reforzar esta ordenanza, y realmente uno siempre lo hace desde la mirada de la gente. Acá hay una situación especialísima que realmente uno buscó en el interior. Y hay otra posibilidad o hay otra herramienta para poder dar solución a la gente que está en ese barrio y a los vecinos que están alrededor. Realmente esta es una herramienta, a mi modesto entender, la única que daría la posibilidad de abrir la puerta de una regularización para la gente que compró de buena fe, porque hay mucha gente que ha comprado una parcela de tierra y que realmente hoy no la puede regularizar, así tenga el boleto de compraventa y los recibos, porque acá el problema es que cuando se empezó a lotear no se dio cumplimiento con una ley de loteo. Que esa es la puerta que abre al Poder Ejecutivo poder intervenir en esta cuestión, porque si vamos a lo estructurado, es una cuestión entre privados, entre la gente que compró de buena fe, entre la gente que vendió, que no sabemos si son titulares, pero cuando el municipio plantea una denuncia de estafa por falta de cumplimiento de una ley, que es la del loteo, ahí ya el Estado está asumiendo la responsabilidad de este conflicto. Esa es la mirada que yo le doy. Bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos Benítez. ¿Qué es lo que básicamente propuso el Frente Renovador? Que se respete la legalidad. Eso, que haya una tasación, que se le dé la información a los supuestos titulares. Saber qué significa esto en términos legales. Algo que no tenía el expediente, por eso se destaca el trabajo de Melamed. Ahora, esto es lo que hace Melamed. Noten ustedes la distancia que hay en cuanto a discurso de Melamed a lo que expresaba Claudia Seff. Claudia Seff va, acompaña, pero busca la confrontación. establece una diferencia porque es la única que dice: yo no estoy de acuerdo con la toma de tierras. Melamed, como abogada, dice: tenemos que buscar la forma de favorecer al pueblo, porque siempre es la mirada del pueblo. Entonces se lograron esas modificaciones que reconocen el conocimiento o el trabajo de Melamed. Vamos a escuchar a Carlos Benítez, que es el presidente de la Comisión de Tierras. Y aquí nos vamos a detener después, Bernardo, pero les pido por favor que escuchen, porque es muy interesante el concepto político-ideológico. Y él arranca así, desde lo ideológico y lo político. A ver. No puedo evitar reconocerme en una identidad ideológica política que me pone en condición y me trae a la memoria, ya que estamos hablando de la historia, una vieja canción que los militantes de la juventud de peronistas cantaban, que estaba muy vinculado a esto: ellos comentan la historia, nosotros la hacemos. Y en esa identidad me asumo como populista, con todo lo que este término tiene que ver respecto de lo que creo, respecto de la solidaridad con nuestro pueblo, pero también de lo que creo en el rol del Estado. Y a partir de decir estas cosas, una sola apreciación que recogió también nuestra compañera del bloque, la concejal Benítez, que tiene que ver con que hace ya muchos meses que venimos trabajando codo a codo con los vecinos en el marco de una propuesta, de un proyecto y de un sueño que queremos comenzar a elaborar juntos. Pero hay una precisión que hacer, que es que no es cierto, o por lo menos no es certero, que no se haya traído la discusión a nuestro Consejo Deliberante. Es más, tengo delante mío el libro de actas de la Comisión de Tierras. Cuando paso a leerle, a los 9 días del mes de mayo del año 2014, acordamos en la comisión, justamente a partir de todas las situaciones de tierra que estamos viviendo en nuestro distrito, convocar a los responsables institucionales que entienden en el tema, que se fijó como fecha, paso a decirle, la comisión siguiente, para invitar a los responsables del Instituto Eduardo, que en la fecha que nos propusimos tuvimos una sesión extraordinaria que tuvo que ver con el tema de la recolección de residuos en el distrito. Por tanto, la reunión no pudo darse. Esta reunión con el señor Aldo de Paula y el señor Gabriel Bellomo se realizó a los 10 días del mes de junio del año 2014, es decir, hace 2 meses atrás, donde uno de los puntos tratados en esa reunión fue justamente el proceso que se llevaba adelante sobre la parcela 319 con su metodología y con los objetivos y con la herramienta legal que nos permitía avanzar para resolver el tema. Vamos a escuchar el segundo audio de los cortes que hicimos del concejal Carlos Benítez, que fue uno de los que trabajó junto a Graciela Benítez Caballero en el barrio, en territorio, ahí en Villanueva, teniendo las reuniones, embarrándose, tomando mate, reuniones a las que no fue invitada Claudia Seff. Carlos Benítez, adelante. Esta denuncia está fechada en enero del año 2011. Por tanto, no es que hablamos de un aprecio por sacarlo, de un populismo vacío en el marco de demagógicamente incentivar a los vecinos, sino que es el convencimiento de que determinadas herramientas institucionales son las que nos permiten arribar a la dignidad que esos vecinos se merecen. No solo les propusimos a los vecinos avanzar en la regularización dominial. Lo que necesitamos con los vecinos resolver es la regularización dominial para avanzar sobre la regularización urbana del barrio. Ponerlo en condiciones, generar las reservas fiscales, hacer las aperturas de calles, acomodar los lotes para que cada vecino tenga la tierra correspondiente donde su familia pueda desenvolverse y desarrollarse. Porque los que venimos de la lucha por la tierra sabemos claramente que la lógica de nuestro pueblo no es la lógica del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario primero compra, luego habilita, pone condiciones cuando lo hace legalmente, porque sabemos que también lo hace legalmente, y luego recién habilita la posibilidad de habitar. Nosotros habitamos primero, señor presidente. Nosotros habitamos primero, metemos a nuestros hijos para que tengan un techo y luego comenzamos a planificar cómo se va a construir esta casa. Bueno, esto daría por un programa completo. Completo. Si... comparto con Benítez. Esa es la lógica. Porque la lógica no tiene que ver con lo inmobiliario. Desconocer de nuestra parte que las tomas han llevado a los negocios que hicieron algunos es falta de respeto a la audiencia. Porque además lo vivimos, lo denunciamos. En La Gloria 2, que es lo más alejado y lo más cercano al mismo tiempo, en La Gloria 2, ahí en 25. Yo me acuerdo que le hacía una nota a Yolanda Ortiz, era funcionaria del gobierno de Arregui, y me decía, yo vi los papelitos pegados en los carteles, decía, vendo tierra, ¿no? Una nota muy impactante en su momento con la directora de Entidades Intermedias, que es la mamá del presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. También recuerdo que Sancheta denunció al pastor Sosa por la venta y maniobras fraudulentas en Villanueva. Puedo seguir, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es cierto lo que plantea Benítez. La lógica del pueblo es ocupar y luego regularizar. Ahora, en esa lógica hay una red que hace que esa vulnerabilidad sea explotada por punteros o por tipos que tienen el manejo de la información. Si esto no le decimos, le faltamos el respeto a la audiencia. Y Benítez lo sabe. Pero si quieren ustedes el concepto, va a contramano de lo que dijo hace poco en este programa de radio el secretario, flamante secretario de Seguridad, que dijo que van a preparar, van a especializar a la policía comunal para evitar la toma de tierras. Si preparan a la fuerza para evitar la toma de tierras, ¿en dónde encaja esto? Que es el pueblo, por una vulnerabilidad, toma la tierra porque no tiene opción. Esa es la extraordinaria discusión que hay que dar. Porque mientras se da la discusión, va a haber tomas. Ahora, con esta frase, y no por azuzarlo al concejal Carlos Benítez, ¿qué sucede si mañana se toma la tierra de Estefani, que es deudor millonario de la provincia y del municipio? ¿Qué se hace? ¿No es que la gente va porque tiene la necesidad? ¿Ustedes creen que las familias que fueron a Estefani no tenían necesidad? Ahora, ¿eso está desprendido de algún vivo o un grupo? No, la verdad que no. Nosotros jamás lo negamos a esto. Es más, fuimos por momentos más allá de lo que es el ejercicio de un programa de radio, intentando que esas personas que estaban en territorio se organicen para romper con las redes clientelares. No se pudo. No se pudo porque se reproduce la red. Pero el concepto es muy bueno. Es muy buen concepto. Porque a partir de esto, que fue reconocido por los habitantes de Villanueva, y que nadie en el Consejo el viernes lo interpeló de frente, podemos decir, aquí hay un concejal a quien llamamos si mañana hay una toma y se quiere desalojar. Porque como dijo él, metemos a nuestros hijos allí y peleamos. Esa es la cuestión histórica de las tomas de tierra aquí. Mire, Claudia Sena, que destacó este proyecto de expropiación, y lo vi en Telered, no sé en qué cantidad de oportunidades yo me crucé con Claudia Sena diciendo, estos usan a los chicos. A mí me lo dijo. Meten a los chicos. Y por supuesto, bueno, eso que Claudia Sena cuestionó respecto a las familias que usaban a los niños, es lo que ayer, el miércoles, dijo Carlos Benítez. Lo escuchamos recién.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ahora vamos a hacer algo de atrás para adelante, ¿no? Por lo menos en la ubicación que tenemos en los audios. Porque la nota realizada el día de ayer con Damián Contreras por la tarde arrancó con policía local, con la expropiación de la tierra, luego policía local, y al final terminamos hablando, y le pregunté sobre el pliego de bases y condiciones del transporte público, ¿no? Y hay algo que conviene, una vez más, refrescar un paréntesis. Si Hilda nos está escuchando, Hilda de Atalaya, mandanos un mensaje, por favor, al celular, que necesitamos comunicarnos con vos urgente, ¿sí? De paso, te mando un abrazo grande, Hilda. Vuelvo al eje. El tema del transporte. Recuerden ustedes que nosotros informamos, estudiando el pliego, leyendo el pliego, ¿no? Para no ser tan pretenciosos, leyendo el pliego, que hay dos elementos que hacen a la constitución política de discusión empresarial, o del intendente con, o de la intendencia con la perlita. El más importante es esto del puntaje, el método de evaluación, sobre 4 puntos, el que más paga, es el del mantenimiento de pisos o el mantenimiento de calles o, si quieren ustedes, un plan de infraestructura. 55 puntos. La empresa que presente el mejor plan se queda con todo. Pero no hay manera de alcanzarla si está entregando 55 puntos. Así está el pliego que elaboró Gradini y compañía. Con la firma de Mariano Hues, que dijo, hagan todo esto, copien lo que está, pero esto pongan este número. Y esto es una muy buena fuente que lo estoy diciendo. Y lo segundo, que abre una instancia de negociación con cualquier empresa, por supuesto con la perlita, es que se establece como mínimo obligatorio para la empresa adjudicataria el 8%. El 8% de la ganancia neta descontando subsidios, ganancia neta anual. ¿Ok? Bueno, explicado esto, quiero decir que el Consejo Deliberante es poder concedente y puede dar vuelta a todo el pliego. Hay que ver si se anima. Ahora, hizo algo, pues, con el 55, los puntos de la propuesta de mantenimiento de pisos, obliga a que el Frente Renovador haga el movimiento para que él después diga, nosotros quisimos combatir el monopolio, miren quiénes son. Esto es, en términos políticos, lo que entendemos nosotros, intentó hacer Mariano Hues, que si hay algo que tiene es que nunca se suicidó en política. No va a meter a Moreno en un conflicto de proporciones declarando la emergencia de transporte. Nunca. Está probando hasta dónde Prieto juega. Lo escuchamos a Contreras, que dijo, nosotros estamos preparando cambios en el pliego. La pregunta que le hice a Contreras fue, ¿ustedes van a modificar los 55 puntos, sí o no? Y esto respondía. Porque las empresas de transporte público, si bien es cierto que están subsidiadas desde el Estado Nacional, evidentemente, si se las subsidia Es porque tienen problemas en cuanto a su costo económico financiero, no le cierran los números con la tarifa que el Estado Nacional quiere que se cobre, y por ende le tienen que inyectar dinero desde el Estado Nacional para que no fundan, porque son empresas que no hacen beneficencia, porque son empresas que son, si bien ejercen un el transporte público, hace una explotación, del transporte público, son empresas comerciales al fin. Ahora, ¿cómo se altera? ¿Ustedes están decididos, o el Frente Renovador, o yo te digo, están decididos a modificar ese punto? Nosotros vamos, 55? Nosotros vamos a presentar una propuesta de modificación al pliego. Yo estoy trabajando en ese sentido como miembro integrante del Frente Renovador. Tenemos algunos preceptos los que no nos vamos a cambiar. Nosotros decimos que no vamos a contestar agravios, que ante cada agravio vamos a manifestar una propuesta. Te lo decía recién en los expedientes anteriores, o sea, para cada tratamiento nosotros planteamos una propuesta, una alternativa diferente. Nos parece que este pliego de esta manera va a ser muy difícil que cualquier empresario del transporte de la provincia de Buenos Aires pueda acceder y presentarse ese pliego, porque ninguno trabaja a pérdida, porque es una cuestión lógica, y si no, lo que estarían haciendo es mentirle al Estado municipal y mentirle a los ciudadanos del distrito prometiendo algo que no van a poder cumplir. Creo que hay que modificarlo. Me parece que la modificación debería pasar por la cantidad de unidades que vayan a prestar servicios en el distrito, que cada una de esas unidades debería pagar un canon de inspección de tasa técnica vehicular comunal, que ese canon tendría que hacer un número final que haga algo acorde a lo que la empresa ganadora de esa oferta tenga que ingresar al municipio, y que el municipio, con ese dinero, creando un fondo afectado para el mantenimiento de pisos por donde pasan los colectivos y no para arreglar cualquier asfalto, que es obligación del municipio que lo tenga que arreglar, con ese fondo afectado para ese fin, se tendrán que reparar los pisos por donde circula el transporte de pasajeros. Bueno, el canon fondo afectado, de nuevo, se va a proponer, no solamente desde el Frente Renovador, para que el Frente Renovador, si quieren ustedes, logre un cambio del pliego, debe contar con otras manos. ¿Contará con las manos de Feste y Cicel González, que se fueron? ¿Contará con alguna mano del bloque, que ya no puede ser ni llevar el nombre que tenía, el bloque solista de Alagastino? ¿Alagastino jugará en ese sentido? Es toda una realización, no cinematográfica, sino política, de cómo termina esta historia. Pregunta para Contreras del 55, el número 55, ¿será modificado? Esta fue la respuesta, vamos. Cuando nosotros votamos hace un año y pico la creación del Parque Industrial Municipal, sí. Se nos explicaba, y así lo hicimos, que digamos, con el desarrollo de una porción de ese parque, podíamos ejecutar el segundo, y que con la venta de esa parte nos quedarían más o menos 30 millones para un fondo afectado, para el mantenimiento y para la reparación de caminos. Yo digo, con esto puntualmente, con el transporte público de pasajeros, nosotros tendríamos que estar pensando en una cifra similar o superior a lo que nos generaría el parque industrial. O sea, y eso es, me parece, algo razonable, racional, algo que las... ¿30 millones, 40 millones? 40 millones de pesos. Millones de pesos. Flota de cualquier empresa de transporte de colectivo que tenga que venir a prestar servicio en el distrito. 40 millones anuales. No, 40 millones en el transcurso de los 10 años de la concesión. O sea, yo estoy hablando me parece, por eso digo, sí, que es una cifra muy importante para el distrito, sí, o sea, por la explotación de un solo servicio. Digamos, el municipio tiene, o sea, varias fuentes de ingreso y tiene mucha responsabilidad, fundamentalmente, con la tasa de servicio. Sí. La idea, por lo menos expresada en Contreras, que es el presidente del bloque Frente Renovador, es sí modificar el pliego de bases y condiciones. Modificar el método de evaluación y de puntaje. Pero además, lo que dijo Contreras es que un cálculo que estaría bien es que la adjudicataria del transporte público pague durante 10 años 40 millones. ¿Esto cómo es, gringo? ¿4 millones por año? 10 millones. La obra de la Madrid, solamente la obra de la Madrid, desde la ruta hasta el fondo, creo que estaba calculada en 5 millones. Saquen ustedes las cuentas. Esta es una propuesta coherente. ¿Por qué? Porque, a decir de Contreras, ¿cómo se subsidia la ganancia de una empresa? Es decir, presta un servicio público, es una empresa. Pero el gobierno nacional subsidia. ¿Qué subsidia? ¿Está subsidiando el boleto? ¿Subsidia la ganancia de la empresa? ¿Son empresas que trabajan a pérdida? ¿Entienden la naturaleza? Que esto no es para reducirlo, sino a ver de qué manera se para el gobierno municipal ante una política nacional de subsidio hacia las empresas para poner un límite a la perlita o a la que sea. Entonces, como los límites no van a ser los que ustedes piensan y los que nosotros quisiéramos, lo que se está haciendo hoy es negociando. Y el método de negociación de UES no es por el servicio, porque el pliego no discute el servicio público de transporte. No discute algo pasante de norte a sur, de sur a norte, no discute eso. No discute que el centro neurálgico sigue siendo la estación que es colapsada. No está discutiéndose eso. Se está discutiendo en términos de ¿qué le podemos sacar a la empresa, esta o la que sea, para mantener los pisos, las calles? No es menor. Tendrá un carácter principal para otro secundario. Pero aquí es un pliego de bases y condiciones por el servicio de transporte público de pasajeros. Es más, creo que en un acto de racionalidad van a entregar colectivos con piso bajo. Siempre aparece esto como una forma de democratizar un proyecto que tiende claramente a una cuestión hegemónica o monopólica. La última parte del tema transporte con Contreras es la siguiente. La verdad me tiene sin cuidado, o sea, el mote que el Ejecutivo o que se nos pueda dar en ese sentido. Y te explico por qué. Porque digo, evidentemente nosotros pensamos diferente, evidentemente tenemos otro concepto de lo que es eso. Digo, estamos hablando, primero que estamos hablando de un pliego de bases y condiciones en el cual cualquier empresa que esté en condiciones de presentar se puede presentar. Cumpliendo ese con pliego, lo cual ¿no? Sí. No nos asusta, y a mí no me asusta en lo personal que me identifiquen, o sea, como que estoy a favor de la perlita, porque es la perlita o cualquier otra empresa que se quiera presentar. Ahora, si me permitís, a fuerza de ser sincero conmigo mismo, sí, y hablando de la perlita y del monopolio, yo digo, en el distrito de Moreno circula la empresa 203, la empresa 327, la empresa 365, la empresa 216, la empresa 302, la empresa La Atlántida, la empresa La 350, y realmente, y La Perlita. Y La Perlita es una empresa que tiene en nuestro distrito más de 50 años, uh-huh, que el presidente de la empresa en la actualidad tiene 82 años, que vive en Moreno, uh-huh, que tiene su familia en Moreno, que trabaja y nos consta, porque lo vemos todos los días, una persona de 82 años que sigue empujando a una empresa del distrito. Uh-huh. Que cada uno de los miembros de esa sociedad anónima es gente de Moreno, familias de trabajo de toda la vida. La verdad, si nos quieren emparentar con esa clase de empresarios locales, me siento orgulloso de que nos, de que nos emparenten con esa clase. Porque es gente trabajadora, porque es gente que le puso el hombro a este distrito, porque creyó en el distrito cuando en muchas épocas de estos 50 años, con mucha crisis, porque nunca se fueron, porque siguen invirtiendo en el distrito, porque es la mayor prestadora de tiene más de 1.200 empleados, después del municipio, es la mayor prestadora de nuestro distrito. Entonces, seríamos muy contradictorios en querer perjudicar a una empresa de esa índole, cuando por otro lado, por ejemplo, en la promoción de un parque industrial, queremos, o sea, que vengan a invertir. O sea, si a lo local, si a los empresarios y a nuestros vecinos no los defiende el municipio, ¿quién los defiende? Bueno, toda una definición. No me interesa que nos emparenten con la empresa de Perlita. Por el contrario, estamos aquí para defender a una empresa que es la segunda opción de trabajo que tiene el municipio de Moreno, luego de la comuna. Está la Perlita. ¿Es algo desconocido para quienes habla? No. Es una posición tomada. Y tenemos el último audio, es muy chiquitito, porque el planteo de Contreras respecto a la defensa de una empresa local que ha soportado todas las crisis y que se constituyó en un monopolio, cuando digo monopolio, estoy diciendo que todo el servicio comunal lo presta la Perlita y las líneas que están en el distrito son líneas pasantes, intercomunales, ¿ok? Entonces, Contreras al final dijo esto respecto a su idea de alcanzar la intendencia y ser gobierno. Si a nosotros nos toca, realmente queremos hacerlo bien, queremos hacerlo no a espaldas de la población, no a las espaldas del periodismo, pero con datos concretos y certeros. No queremos, o sea, mentirle a ninguno de los vecinos del distrito. Como síntesis, Damián Contreras, presidente del Frente Renovador, sostiene, primero, que se van a hacer los trabajos pertinentes para modificar el pliego de bases y condiciones que envió el Ejecutivo en los términos que estábamos charlando. Primera cuestión. Segundo, considera que 40 millones de pesos a lo largo de 10 años es una cifra considerable para el mantenimiento de las calles o los pisos que utilizan las empresas o la empresa. Que destaca el aporte que ha hecho la Perlita a lo largo de 50 años. Y segundo, que si es intendente, hablará de frente, sin ocultar nada, con la sociedad y con los medios. Por ahí va la cosa. Por ahí va la historia. Nos preparamos para la tanda de media hora. Tenemos más información. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No tengo la información. Ah, ¿no? Bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política de Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras.

Bueno, le damos continuidad a Recorte Informativo. No entregamos las vías de comunicación hoy. 1533-680099. Sepan que hoy a las 11 de la mañana habrá sesión extraordinaria en el HCD. Se va a homologar el convenio entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, dando lugar a lo que se llama policía local. Policía local. Hombres y mujeres, jóvenes, que en 6 meses estarán prestando servicios, si es que funciona esto, a partir de el mes de octubre, cuando esté elegido el lugar, y los profesores que todavía no le pagaron a los profesores que han educado a los nuevos policías. Se les adeuda 1 año y medio, más o menos. ¿Verdad? Entonces, si esto funciona bien, más de 409 agentes van a estar desplegándose en las calles como policía local, sumándose a policía bonaerense. Yo ya he dicho que he perdido la cuenta de la cantidad de policías que hay. No en números, sino las policías, en plural. Bueno, dicho esto, que es información que va a ocurrir hoy a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante, vamos a charlar con una amiga. Hilda está del otro lado. Hilda, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Lorenzo. Bueno, primero, antes de charlar sobre la situación de niñez y tu aporte, tu decisión de trabajar en situaciones de elevado conflicto, quiero preguntarte si ahí, en la zona donde vivís, tienen luz. Sí, en la zona donde vivimos hay luz, después, pero el barrio se fue ampliando mucho, ahí se llega hasta... Bueno, tuvieron que luchar muchos vecinos más, llegando al arroyo y pasando, me acuerdo... Manantiales, barrio Manantiales, que no les querían dar. Y bueno, en definitiva, el problema que tenemos es que se corta constantemente porque obviamente no soporta la cantidad excesiva de vecinos que están, digamos, utilizando la luz. Y bueno, así a veces estamos 2 o 3 días sin luz. Sí. Se corta abruptamente. Bueno, ya es como toda una cuestión del abandono absoluto, las calles, la basura, la falta de luz. Y bueno, hace unos años yo estuve ahí en la radio, recuerdo, sí, cuando vino toda esa eclosión, producida por la naturaleza en este caso, ¿no? Sí, abril de 2012, bueno, sí. Exacto, y ahí estuvimos sin muchísimos días sin luz, y obviamente, como todos tenemos la mayoría bombeadores, sin agua. Y bueno, en ese momento nos dirigimos con los vecinos a la radio, y después llevamos la carta al señor Mariano West, intendente, que por supuesto no nos atendió. Tuve la oportunidad de cruzarme con el colega que se ocupa de niñez, y ahí entonces me envió después, enviaron agua y algunas cosas. Pero bueno, esto, ¿no? El abandono absoluto. Estos barrios nuevos no tenemos salita, no hay jardines, no hay escuela. Sí, son 3 barrios prácticamente, Atalaya, Manantiales y uno nuevo que se creó hace poquito, que es el barrio Los Indios. Bueno, Hilda, vos, ¿hace cuántos años que estás laburando en el Ombú? Y hace ya unos cuantos años. Muchos años. Llegamos aquí, mira, cerca de 10 años, más de 10 años en realidad. En total, o sea, mi decisión, al quedarme prácticamente sin trabajo, decidí que este era el lugar donde yo iba a arraigarme, y a partir de allí llevar adelante el sueño. Para eso pensaba que iba a tener plata como para poder tener, la había alquilado una casa, pero distintas situaciones hicieron que finalmente viniera a vivir a ese lugar que yo había elegido y que alguien se había ocupado de ocuparlo. En ese entonces era una manzana. Sí. Y así se fue dando que en una condición muy precaria, de muchísima precariedad, apareció un día un chico, por X circunstancia, y después se fue pasando la voz, y bueno, entonces me golpeaban las manos y llamaban Hilda, y yo a veces decía, bueno, no tenés cómo quedarte, no tengo, no hay cómo quedar, no importa, Hilda, armame con 2 sillones y yo me quedo. Y así fue sucediéndose, ¿no? Que digamos que el estatuto del Ombú se creó a partir de la llegada de ese chico. Y bueno, y siempre tuve esta postura de que a mí me había, digamos, entre lo legal y lo que habilita, digamos, a un espacio, fundamentalmente el reconocimiento de los chicos, ¿no? Uh-huh. Por los cuales siempre, a mí me conmovió intensamente una canción, ¿no? Que creo que me pegó mucho más duro y que a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Y lo fui comprobando acá en Moreno, que era terrible. Sí tengo que rescatar algo, ¿no? Que dentro, estaba escuchando a los señores concejales, y dentro de ese lugar hubo hace unos años Clara y Argentino, que eran los que le empezaron a dar un poquito de bolilla a los chicos, ¿no? Sí, bueno, Clara. de hecho se creó la fundación mientras tanto, que hoy, bueno, no puede seguir en los términos que tenían. Es una historia... realmente bastante, sí, larga, sí, por... pero además, ¿sabes qué queda claro? Y la razón de pedirte que salgas al aire es que nosotros sostenemos hace mucho tiempo, y no es una contradicción, cuando charlamos con la audiencia y damos información sobre las leyes, es para que se pueda comprender la naturaleza legislativa de un trabajo, y luego la aplicación de esa ley puede ser de aplicación nula o, en el mejor de los casos, parcial. Cuando digo parcial, es que las propuestas que ahí están tomadas como una generalidad, van hacia situaciones muy focalizadas. Institucionalmente, el señor Intendente Hues, lo recuerdo porque estuvo allí Cintia Medina, cuando se abre la Casa Joven, ahí en Lomas, en Lomas de Casasco, en Moreno Sur, dijo, vamos a trabajar con los jóvenes que no estén tan mal, primero, y luego con los que estén bien. Entonces, vos imaginate que el Intendente tenga esta definición, que queda a juicio de quién, del licenciado Pacheco, quiénes son los que están bien o no tan mal, y qué sucede con los que están mal. La pregunta que te hago es, ¿vos tenés un convenio con niñez para que envíen chicos que están en situación de calle, en peligro? En realidad, a partir de que ellos se van enterando, viene hace unos años desde niñez a visitarlo. En ese momento niñez funcionaba, estoy hablando de 7 años, qué sé yo, más o menos. Si bien no funcionaba como debería funcionar, más o menos había una conexión, y a partir de allí las chicas que venían se interesaron muchísimo, les gustó la dinámica del trabajo, y pese a la pobreza me dijeron, vamos a tratar de darte todo lo que sea esté posible en nuestras manos. Creo que presentaron un proyecto, o sea, yo les di uno que habíamos armado con otros compañeros. Y lo que ellos me dijeron después es que, lamentablemente, si yo no estaba habilitada, no era posible, como recibir subsidios y demás. Pero que, bueno, eso lo iban a tratar de hablar. O sea, quedó, habilitado el espacio de hecho. Cuando un chico en situación de calle venía, yo llamaba a hogares o a niñez y decía, está aquí fulano de tal, el nombre y apellido. Y sí, después de tiempo, realmente yo veía que era un fenómeno, ¿no? Por ahí me decía, Nilda, vengo a rescatarme con un bolsito, y bueno, el rescate era, yo quiero dormir, descansar, comer, y bueno, después regresaban a la calle, porque tampoco las condiciones daban como para que pudieran quedarse. Así que convenio, digamos, no. No ha habido nunca un convenio. Está bien, pero nunca, niñez... La pregunta que te hago, Isla, si niñez mandaba niños hacia allí. Bueno, hace más o menos desde 2 meses me llamaron para decirme que enviaban a un chico y con las características de muy adicto, y que no, ya se había escapado a muchos lugares. Le dije que sí, que lo iba a recibir. Cuando llegó el chico, evalué y charlé con él. Realmente lamenté mucho el hecho de estar sola, de que no mandaran operadores ni nada, porque el chico tenía ganas de salir, pero obviamente era muy adicto, y bueno, se había escapado de otros lugares, ¿cómo no se iba a ir? Yo le había pedido que me dijera si se iba, pero bueno, entró toda una cuestión de crisis de abstinencia, y bueno, abrió las ventanas de par en par de su habitación, puso el ventilador, y le dije, no, bueno, cortá con esto, y charlé con él, pero en un descuido, después al otro día se fue. ¿Qué edad de este chico? Este chico iba a cumplir el 3 de julio, cumpliría el 3 de julio 14 años. O sea que tenía 13 años en ese momento. Sí. Y se fue, y después me llamaron por la emergencia de otro chico que había estado con una familia, y me adelantaron, no tiene problemas de drogadicción, no es adicto, pero bueno, su problema de conducta debido a todo lo que había vivido en la casa materna, que lo golpeaba muchísimo, habían hecho de a él, un chico rebelde. lo, entre comillas, lo adoptó una familia y estuvo unos meses con ellos, pero llegó un momento que se cansaron, también jugaron un poco tal vez los celos del chico, digamos, del dueño de casa, donde fue invadida por su habitación por este chico, y bueno, dada las características del chico y digamos, y al cansancio del jefe de familia y por razones diversas, digamos, llamaron a niñez y le dijeron, no lo queremos más acá. Y entonces este chico quedó, obviamente no lo nombro, ¿no? Por respeto no, claro. A su identidad, ¿no? A ver, lo que quiero que quede claro, Hilda, que tu laburo y del Ombu, es que no tienen, por lo que vos me decís, si me estoy equivocando, si me equivoco, por favor, corregime. Lo que podés hacer vos es un proceso de articulación para asistir a ese niño y vincularlo con alguna familia sustituta, ¿es así? ¿Es esto? No, en realidad no. Yo esto pasó a ser como un espacio de abrigo, de lugar de abrigo, y los chicos en general, como venían por su cuenta, se iban, digamos, cuando me decían, bueno, yo me voy, y se iban. Y volvían a la calle, en realidad, ¿viste? Donde vi con impotencia que no hacían nada, se ocuparon de ir cerrando los espacios donde los chicos dormían. Bueno, te continúo, si querés, con no había ningún tipo de articulación, o sea, acá este chico viene, me lo traen, acompañada por la que sería, digamos, la operadora. Calle. Exacto. Y observo que evalúa al instante que no se iba a quedar, que no quería quedarse. Entonces se lo digo, mira, no se quiere quedar. Lloró el chico, pataleó, qué sé yo, bueno, todo un escándalo. Y bueno, la llamé aparte y le dije, te está manipulando, pero llévatelo. No, ella insistió en que quería que se quedase porque no tenía otro lugar. Y finalmente, bueno, se quedó. Él tenía que elaborar todo un duelo, se había, digamos, armado de una familia. La familia tenía dos hermanos, mamá, papá, todos sustitutos, tíos, tías, abuelas. Y bueno, ese sueño se le derrumbó y se encontró con que venía a un lugar donde somos jovatos, por un lado, y donde no tenía la comodidad que tal vez tenía en el otro espacio. Costó mucho, este chico se fue tres veces. Una de ellas volvió a la 1:00 a.m, congelado. Yo justo había tenido un accidente por haberme quemado, así que mi compañero, Julio César, a quien le agradezco inmensamente porque me ha bancado en esta locura de querer llevar adelante esto, ¿no?, que es el Ombú, le abrió la puerta, estaba congelado, le alcanzó una leche chocolatada y dos sándwiches y se durmió. Al otro día charlamos y bueno, medio como que me decía que no tenía más ganas de vivir, que para qué la madre lo había tenido. Yo le explicaba que lo importante era que él había nacido y que estaba y que las cosas iban a cambiar en la medida que él pudiera cambiar también. Después se escapó por segunda vez y dejó todas sus cosas. Le dije, no, esta vez te las llevas. Porque si te vas, te vas. Y se llevó las cosas, muy a pesar de él, porque no aflojé en ese sentido. Una de las cuestiones que necesitaba este chico, fundamentalmente, necesita son límites. Y bueno, al otro día me llama la señora con la que él estuvo y me dice, quería hablar con usted. Bueno, me pide volver. Está bien, volver. Y así se produce el reingreso. Todo ese interín sola, porque en realidad llamaba a la operadora y no había manera de como, o sea, tuve que bancarme todo ese tiempo de gran soledad. Claro, por eso, Hilda, el sí. Tema es, si la operadora del servicio local de niñez lleva a un pibe y te lo deja, entonces vos lo recibís. Ahora, sí. Bueno, ¿qué herramientas tenés vos? Es decir, ¿cómo el gobierno comunal o el servicio local, qué te da a vos? Para que puedas asistir a esos chicos, en lo mínimo, no se deben tener hambre los chicos, tienen hambre si están en la calle. Tengo mucho hambre, claro. Y sí, bueno, las herramientas que desde hogares tuve más o menos el apoyo, y en el 2010 me dicen que van a tramitar un subsidio. Bueno, después me dicen que tuvieron que renovar porque no había salido, y en el 2012 me dan la gran noticia que por fin había salido, que fuese a cobrar un subsidio. Pequeño, pero bueno, me venía muy bien. Fui con mucha alegría. ¿Y pero qué pasó? El cheque no existía. No estaba más. Llamé a hogares, vinieron, Y bueno, no sé, después alguien, digamos, desde otros lugares me dijo, si acá se roban todo, no pretendas que te van a dar un mango. Y todavía me dijo medio como así, como que era una enloquecida, pretender trabajar con chicos, si el chico no da beneficios, me dijo, no les interesa, no les importa nada. Y lo fui comprobando, ¿viste? Así que, bueno, en el 2013 se produce, o finales del 2012, un subsidio, que fue como un milagro. Y después, bueno, fueron renovando, en el 2013 aparecí esporádicamente, después se cortaba, venía algo de mercadería, fundamentalmente leche, siempre esto tramitado más que nada por hogares. Fui comprobando la decadencia de niñez, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a esta última etapa, o sea, acá estamos, bueno, por toda la situación económica, muy mal, y pedí que por favor a niñez me mandaran mercadería. Y en un momento determinado le reclamo a la operadora y me contesta que si no se la mandaron es porque no hay. Me indigna la respuesta. Entonces comienzo yo a darme cuenta que, digamos, la relación con la operadora va a ser muy difícil, porque yo entendía que ella quería romper los límites que yo intentaba ponerle a este chico. Y bueno, así es como en un determinado momento ya le corto el teléfono, porque, o sea, habíamos acordado que venía un horario, me llama a las 8:30 de la mañana para decirle qué pasaba. Dije, no, nosotros establecimos un horario y tenés que respetarlo, tenés que venir a las 2 de la tarde. La cuestión es que pudimos por fin conectarnos y como que había un acuerdo, y dice, ¿pero usted quiere tenerlo? Digo, mira, si soportamos todo esto, es porque realmente queremos ayudarlo y para que él salga adelante. Y bueno, como quedó que íbamos a hacerle el cambio de colegio, que se iba a ocupar eso, el nene me dijo, nunca me llevaron un pediatra. Entonces yo le pedí, justamente, digo, mira, tiene que tener una revisación, porque él tiene 15 años, pero parece que tiene mucho menos y demás. Todo parecía, a pesar de las dificultades, que esto llegaba a un buen fin. Y resulta ser que él me llama en estos días y me dice que lo van a llevar, le van a hacer entrevista de evaluación y lo van a llevar a un lugar donde hay muchos chicos. Bueno, me impacta realmente, me indigna, me siento impotente, porque yo dije, haber luchado durante todo este tiempo y de buenas a primeras decidir que se lo van a llevar. Bueno, y así esta mañana, fue ayer, pero llegaron tarde y lo llevan hoy otra vez a la entrevista. Y ya le dije, me llamó esta mañana la operadora, me aclaró que ella yo le había dicho muy mal trato. Le dije, mira, en definitiva, respondí al trato que me está dando mi niñez desde hace años. Digo, porque Román Pacheco un día me dio el teléfono y nunca me pude comunicar porque para mí no estaba habilitado. Claro, acá. Bueno, le dije entonces a esta chica que ya mi decisión estaba tomada, que no quería saber más nada y que, bueno, que si no era ese espacio que le buscaran otro, pero que yo cortaba porque estoy harta, indignada de que se roben la plata que es para los chicos, de que nada, lo escucho y me indigno cada vez más. Y digo, de última estoy siendo una idiota útil porque no se benefician los chicos y yo salgo sufriendo, porque en realidad esto me provocó a mí un shock, ¿viste? Me digo, ¿cómo puede ser? Vengo trabajando, dándole todo el espacio, para que él pueda, y empezó a hablar, contar su historia, ha sido siempre muy golpeado por la mamá, y bueno, al poco tiempo de estar en la calle, la operadora lo convence, diciéndole, pobre, tu mamá sufrió mucho. Entonces él me dice, ¿y yo qué tengo que ver que ella sufrió? Pero bueno, vuelve a la casa, y a los pocos días se vuelve a escapar porque la madre le pega. Soy consciente que no es lo mejor para un chico, es que esté con su madre, con su padre o con su familia, pero hay tiempos para ello. Uh-huh. O sea, no se puede elaborar una situación de odio de un día para el otro. Tal cual. Así que, bueno, esta mañana yo ya le dije, me dice, bueno, vamos a hablar personalmente. Le digo, no, yo ya estoy harta, cansada de niñez. Lo único que fue, siempre fui medio respaldada por hogares que los rescatan, porque, pero lamentablemente se fueron. De niñez fue la coordinadora general. Eso quedó acéfalo, no sé si hay o no alguien que me dijeron que sí, que había alguien que la reemplazaba, pero hasta el momento, y esto fue finales del año pasado, o sea, trabajando en total soledad, ¿viste? Eso es lo concreto. Bueno, te hago una última consulta, Hilda. Hoy, ¿Hay algún niño que esté ahí en el ombú enviado por servicio local? Ninguno. Este niño que todavía va a quedar, y hay otro chiquito más que es del barrio, pero bueno, eso va manejándose de distinta manera, ¿viste? Por eso hay un... No hay mucho espacio tampoco. Lo que sí hacemos son actividades de apoyo, fiestas que vienen y reclaman. Bueno, están reclamando el merendero, que obviamente también tengo algo ya para también para decir. Aquí el consejo fue toda una puesta en escena, y después hicieron operativos. Distintos coordinadores de mesas barriales. Un día, como no tenían, o sea, de hogar en Isilda no tenemos para mandarte, no tenemos vehículos, no quedan vehículos. Entonces yo digo, bueno, gastar el remis para ir a buscar la leche es imposible, porque no tenemos. Entonces justo viene la coordinadora y le pido un favor, si ella pudiera buscar la leche. Le doy la dirección porque no sabía, y trajo 3 packs de leche. Le doy las gracias, qué sé yo. Y a las 2 semanas me manda 10 mujeres pidiendo leche. Yo me quería morir. Porque digo, ¿cómo pueden ser tan insensata de pensar que con una para el consumo propio y otro para dar a algunos de los que yo sabía que eran más necesitados? La llamé por teléfono y no me atendió. La seguí llamando y no me atendió. Le mandé un mensaje a un amigo que por favor le dijera que me atendía el teléfono, porque yo decía, ¿cómo puede ser que me mande a 10 mujeres a reclamar lo que yo no tengo, viste? A las cuales les dije, bueno... Te pone una situación incómoda. Yo te voy a decir esto porque estamos ahí para terminar el programa. Te escucho y, bueno, desplegás toda la impotencia, contás cómo es la búsqueda junto a tu compañero para asistir a los niños que están atravesados por tantas violencias. Y termina siendo, no termina siendo el ombú ni un lugar de tránsito, ni una casa de abrigo. Es decir, es todo el aporte y la voluntad que ustedes le pueden poner, la determinación y la convicción. Pero es ni. Y entonces duele porque los resultados no son los que esperás, porque no hay una definición de lo que se tiene que hacer. Sí, es a prueba y error. De hecho, trabajar con niñez es a prueba y error todo el tiempo. Pero tiene que tener una continuidad y tiene que tener algún nivel de coherencia. Entonces, quiero, si me permitís, emerge un recuerdo de uno de los niños que venía siempre a decirme que la mamá lo golpeaba de acá del barrio. Y vino un día abrazándose a mí y me dijo, Hilda, por favor, me quiero quedar con vos. Y digo, pero te va a venir a buscar tu mamá. Fue doloroso para mí. Puse el cuerpo para que no se lo llevara, me puse en el medio, le pegaba delante mío, se lo llevó arrastrando al nene. Llamé entonces, la única cosa, porque ya niña sabía que no iba a tener respuesta, porque yo lo había hablado mucho. Llamé a la policía, lo hice pasar al policía. El nene le contó lo que le pasaba, le dice, sí, pero es tu mamá. Y ella tiene derecho sobre vos. Entonces acordamos que se iba a quedar unas horas acá y que después volvería con su madre. Entonces el nene me miró a mí y lo miró al policía y le dijo, y nos dijo, ¿y mi derecho de niño dónde están? Y claro. Qué impactante que el niño haya tenido esa reflexión mirándolos a los adultos presentes, ¿no? Exactamente. Bueno, y antes de esto, mucho tiempo, digamos un año antes, un día así, en sueños, porque venía, yo trataba de ayudarlo en todo lo que podía, y le digo, bueno, cuando vos seas más grande, ¿vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y me miró y me dijo, ¿y qué quieres que sea? Y la drogadicta y ladrón. Eso me impactó profundamente porque es lo que impera en el barrio. Y a nadie le importa, ¿viste? A nadie. Hilda, muchas gracias. Así que tengo más que nada dolor, pero ya cierro esto porque justamente como vos lo decís, y donde nosotros ponemos todo el esfuerzo, el cuerpo, lo poco que... el que me está bancando, digamos, porque con el sueldo que lo tengo tampoco puedo... se va a vender libros, tiene 73 años, viene y por ahí ayuda con todo lo que puede. Y dije, no, porque ya esto no va más. Tengo muchísimo cansancio y bueno, y ser idiota útil ya me cansé también. Bien, entonces cierra el ombú. O sea, esa es la noticia para quien lo quiere tomar desde ahí, es que cierra el ombú en la asistencia que intentaba dar para los chicos que están claramente vulnerados. Y sí, tiene que ver con todo esto. O sea, el ombú va a estar abierto para aquel tipo que me diga, Hilda, me puedo quedar porque esto siempre asido y para darle la merienda cuando tengo. Sí. Y la comida. Pero no vas a trabajar, Hilda, escúchame, no vas a trabajar más con niñez. Es eso. Para exactamente. Que, bueno, ahí está. Corto, definitivamente. Sí, sí, sí. Es corto, más, ya creo que... Porque me parece que esto es lo más lógico, ¿no? Hilda, muchas gracias. No, gracias a vos y a la audiencia. Bueno. Bernardo, tenemos nada de tiempo, ¿no? Estamos para concluir. Qué bueno serían algunas palabras tuyas en el cierre, ¿no? Sobre todo, me parece que tendríamos que tomar, sea un separador y dos minutos para reforzar esto de la concepción de la Tierra, ¿no? ¿Qué es la Tierra? Acá choca definitivamente, por lo menos en el discurso, ¿no? Y hay que tomarlo, el momento, si quieren ustedes. El derecho a vivir con la propiedad privada, ¿no? El derecho a vivir con la propiedad privada. No tenemos tiempo, pero quiero decir que Claudia Seff dijo claramente que ella se opone a la toma de tierras. Contreras también, no tenemos tiempo, en la nota del día de ayer, se opone a la toma de tierras. Entonces queda abierto algo. Bueno, se abrió algo. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El programa tuvo esto, ¿no? Inesperado, por lo menos para mí ha sido inesperado. Lo cual es interesante. Si se plantea esto de que la tierra, las familias, el pueblo toma la tierra y después legaliza, se reconoce que lo hace por una vulnerabilidad, no porque lo rige el concepto inmobiliario, ¿no? Esto es así, claro. Después aparecen las estructuras que operan sobre esa vulnerabilidad y están los que resisten. De hecho, la Gloria 2 es el ejemplo más acabado de resistencia de las últimas tomas que nosotros conocemos. Fue en el año 2009, ¿no? No había un proyecto, yo no recuerdo si fue finalmente sancionado, sí. Pero no había un proyecto luego de declarada la emergencia habitacional en la cual se hablaba de la expropiación luego de la toma de terrenos, o sea que habiendo ya habido una toma de terrenos, podía reclamarse algún tipo de mecanismo, yo no recuerdo en este momento, que había un fideicomiso. No, la ley, a ver, cuando se vota en el Consejo y se sanciona la emergencia, la idea era que todo el territorio entraba en emergencia, todo el territorio de Moreno. Ajá. Eso llevó una discusión con la gente del lugar, porque decían, no, Moreno Centro no está en emergencia habitacional o emergencia de tierra. Bueno, ahí se recortó el mapa y lo que buscaba el intendente, como lo han hecho otros intendentes, es la concreción de los fideicomisos. Después, eso es incontrolable, ¿no? Porque Ajá. Si hay algo que ha traído el gobierno de Néstor Kirchner, fue precisamente la potenciación de los fideicomisos, ¿no? Después, ¿quién compone el fideicomiso? ¿Cómo actúa el fideicomiso? ¿Quién aporta el fideicomiso? ¿Cuánto se gana? Si hoy no tenemos información, imaginen ustedes lo que nos va a costar a nosotros, a partir de lo que vos decís, saber qué hace el fideicomiso en la estación de transferencia. ¿Está? Pero lo que vos estás marcando surgió cuando se aprueba la ley de justo acceso al hábitat. Ahí, en esa ley, se establece que no se podían lanzar las familias a la calle. Se suspendían los desalojos y en el caso de una posesión decenal, se comenzaba el trámite de regularización para alcanzar en algún momento la escrituración de aquellas familias que están en posesión de la tierra ociosa, que la limpiaron y la ocuparon. Este era el concepto. Claro que la ley de justo acceso al hábitat lo que potencia es la construcción de nuevos countries o barrios cerrados. Y a partir de ahí, en proyección de esos nuevos emprendimientos, un 10% que se establecen por las mejoras que van a rodear al country, hacen que se eleve el valor de la tierra, ingresa un 10% a la caja municipal y se hacen obras públicas u obras de infraestructura, por ejemplo, en Villanueva. Ese es el concepto. La municipalidad, yo no sé, y si lo desconozco pido disculpas, por ahí prensa del consejo que nos escucha, si nos pueden acercar la información, no hoy por supuesto, pero la semana que viene, si se aprobó la adecuación de la ley de justo acceso al hábitat. Esto nos dijo el autor del proyecto, el diputado de España, hace un mes atrás, que se había dado el paso, es decir, la reglamentación de la ley, por lo tanto cada municipio debía adherir. No sé si esto se ha dado en Moreno, si el Consejo Deliberante o el Ejecutivo mandó un proyecto al Consejo Deliberante para adherir a la ley de justo acceso al hábitat, ¿no? Pero volviendo, y como para cerrar de mi parte, lo de Carlos Benítez es una apuesta. Es una apuesta. Hay un concejal que en la sala de sesiones del HCD puso en evidencia, sin decirlo, que la vulnerabilidad es lo que manda y es lo que hace a la emergencia. Dijo, el pueblo no hace el tránsito que el mercado inmobiliario realiza. Que quiero recordar que el anterior presidente del Consejo Deliberante, señor Mendieta, en la sala de sesiones dijo que había tomas VIP en Colectora Gaona, que las grandes empresas tomaban la tierra y hacían el gran negocio en Colectora Gaona. ¿Está? Eso no hay objeción para eso. No hay gran investigación para eso. Para la toma que hace una comunidad, una parte de la comunidad, no solamente hay investigación, sino que hay palos. ¿Podrían capacitar a la nueva policía comunitaria, local, comunal, sí, para investigar este tipo de delitos, ¿no? Delitos de guante blanco, de sí, inmobiliarias, sí. O de empresarios que hacen estas tomas VIP, ¿no? Y que especulan con la tierra. ¿Podría capacitarse a la policía comunal para eso, ¿no? Está bien, es una buena, por ahí te escuchan. Es una buena propuesta. Pero este tema de la expropiación no terminó el miércoles. Se quedó absolutamente abierto y nuestra obligación periodística es abrirlo más al debate. Porque entra, yo no digo en colisión real, en términos discursivos, sirve para que si mañana se... Yo tomo el ejemplo de Stefani porque es la toma recurrente. Si mañana ingresan las familias a Stefani, espero que los que aprobaron la expropiación consideren el elemento vital que hace una toma, que es la emergencia. Y fundamentalmente tener en cuenta que Villanueva, 23 de diciembre, los barrios de Cuartel Quinto, hay algo que a nosotros nos preocupó siempre, que es el alto nivel de xenofobia y discriminación. Lo hemos dicho en este programa. Y ese nivel de xenofobia y discriminación se expresó en territorio cuando se ordena el desalojo de Stefani, que terminó en una balacera con personas heridas sobre la ruta 24. Por eso hay algo que pasó el miércoles que me parece bien, que habla de la coherencia de algunos que decidieron no hablar. Mejor, porque al momento de utilizar las redes sociales apuntalaron el racismo y la xenofobia que existe desde los argentinos hacia los paraguayos y de los paraguayos hacia los argentinos. Cualquiera que se meta 23 de diciembre o camine Villanueva lo va a detectar. Lo detecta. Estuvimos escuchando también a Hilda Ruiz, que nos estuvo comentando, bueno, todas las tareas que ella desempeña, tratando, bueno, con buena voluntad, de abrir un espacio para la contención de los niños, y que, bueno, nos estaba comentando de todas las limitaciones, porque, bueno, Hilda, digamos, hace lo que puede en el contexto que tiene, digamos, y teniendo en cuenta